Estamos acá en Santiago para Radio Curruf con una compañera del Comité en Solidaridad con el Kurdistán de la región chilena y Gualmapu, que nos va a contar sobre una actividad del lanzamiento de la editorial Candil. Bueno, hola a todas y todos quienes están escuchando la Radio Curruf. La actividad de hoy básicamente fue para dar a conocer nuestra primera publicación como Editorial Candil, que nace como una instancia del Comité de Solidaridad con Kurdistán, que principalmente es como difundir la lucha del Kurdistán, el movimiento de mujeres libres y el confederalismo democrático como proyecto político que están desarrollando. Hoy lanzamos el contrato social de la Federación Democrática del Norte de Siria, que es justamente una constitución, por así llamarlo, pero es más que nada un instrumento político que busca como legitimar este proyecto sin Estado, que está formado por el pueblo kurdo y por muchas otras etnias también que están divididas y que están dentro de los territorios de los estados que actualmente están oprimiendo estos pueblos, que es el Estado turco, el Estado de Irán, de Irak y de Siria. Básicamente hoy día el contrato social era para justamente difundir, comenzar a dar a conocer esta lucha y el proyecto político que se está llevando a cabo y el Genealogy como la base transversal de este proyecto político, que es la ciencia, el estudio de la mujer. El escenario que vive hoy en día este movimiento, este levantamiento, que ya se comienza a aparecer desde la primavera árabe en el 2008, que es como el levantamiento de todos estos pueblos de distintas etnias que estaban dentro de estos territorios de Estado que viven esta repartición luego de la Primera Guerra Mundial, que es una repartición bastante arbitraria entre las potencias que fueron vencedoras, que son Inglaterra, Francia, Alemania. De alguna manera son ellos los que reparten este territorio, dejando a estos pueblos sin Estado, bueno, nunca han tenido Estado los kurdos, pero sin ningún tipo de legitimidad ni seguridad, quedando a merced como obviamente del ISIS, del ejército sirio y de todos estos otros grupos y mercenarios pagados por el imperio que operan en Medio Oriente. Actualmente ellos viven bombardeos constantemente, ellos están defendiendo en las montañas con los grupos de defensa, los IPG, la IPJ, que es básicamente mujeres, mientras que la IPG son de todos los géneros, y ellos están constantemente defendiendo este territorio. La última recuperación que tuvieron fue la ciudad de Afrin, al norte de Siria, que fueron una derrota que tuvo el ISIS y el ejército turco a manos de las kurdas y los kurdos, quienes actualmente se encuentran en el Candil, en las montañas, que es la división entre Turquía e Irán, en donde están ahí operando y llevando a cabo el confederalismo democrático, llevando a cabo el estudio de Genealogy y obviamente resistiendo pues, con la lucha armada al día a día. ¿Algo más que agregar? Nada, la invitación mañana al meeting que vamos a realizar afuera de la Embajada de Turquía en rechazo y repudio de los bombardeos en el norte de Siria y bueno, también en rechazo como a todo la represión de los estados hacia estos pueblos. Así que el día mañana a las 11 de la mañana en Metro Pedro de Valdivia es como la referencia para manifestarnos afuera de la Embajada de Turquía.